sou uma fruta gogoia. Eu sou uma moça. Eu sou calunga de louça. Eu sou uma joia. Eu sou a chuva que moia, que refresca bem. Eu sou o balanço do trem, carreira de Troia. Eu sou a tirana boia. Eu sou o mar, samba que eu ensaiar. Mestre, não olha. Oba, oba, oba, Charlie. Como vão as coisas, Charles? Como é que é, my friend Charles? Quando você... Con las mujeres de Brasil nos quedamos realmente cortos. Pero va a haber otro programa de mujeres, Mujeres 2, donde veremos la riqueza que existe en nuestro vecino país. Pido disculpas por que solamente estamos presentando a Gal Costa en un disco de 1971, maravilloso. Deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam para consolar. Tudo vai mal. Tudo, tudo mudou, não me iludo e contudo é a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto. Tudo certo, tudo certo como dois e dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois. E dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Viuda e Hijas de Rock and Roll es un grupo femenino de pop rock compuesto por cuatro mujeres. Se formó a fines de 1983 dentro del movimiento Divertido, junto con grupos como los Twist y Sweater. Tenían un twist moderno, melodías pegadizas y letras cómicas y superficiales. Esta banda se popularizó con el primer disco en 1984. Viudas e Hijas dejó un legado musical y estético muy valioso en la historia de nuestro rock. Thank you. Madonna, Luis Verónica Ciccone. Está solo detrás de los Beatles, según la revista Billboard, convirtiéndose en la solista más exitosa de la historia musical, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock. ¿Qué se puede decir sobre Madonna? Puede gustar, no puede gustar, pero ha creado realmente una imagen de sí misma absolutamente creativa. Nacida en 1972 en Argelia, Sowad Massi ve su carrera musical truncada por la Guerra Civil de Argelia, estudiando entonces urbanismo e ingeniería. Más tarde se une al grupo de rock Atacor, con tintes políticos y marcadas influencias de los grupos U2, In Excess y Led Zeppelin. En 1999 es amenazada por su comportamiento poco acorde a la tradición argelina y se queda a vivir en Francia. Escuchamos de ella a Mesa. Thank you. PJ Harvey, ídola total. Nace en Inglaterra en 1969 y colocó dos de sus álbumes entre los mejores 500 de todos los tiempos. Poco se puede agregar a estas palabras. Basta escuchar Big Exit de su excelente disco Stories from the City, Stories from the Sea, del año 2000. Concluimos este programa con un grupo femenino desde el nombre, el Grupo Femenino Bolivia, que es una agrupación de música folclórica formada a finales de los años 80 en La Paz. Han sido catalogadas como una de las agrupaciones femeninas que rompieron los esquemas respecto a la inclusión del folclore en el ámbito que hace un cuarto de siglo estaba prohibido. No tiene perdón, corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otra dueña, corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otra dueña, corazón.